Estamos al teléfono con el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de los Lagos, Nicolás Céspedes, toda vez que hemos estado esperando, especialmente la gente de la provincia de Osorno y en particular de la ciudad de Osorno, noticias y avances sobre el recorrido del transporte público mayor. Seremi, tenemos entendido que en los momentos que estamos realizando esta llamada telefónica, tenemos buenas nuevas, ya tenemos una fecha para lo que sería el perímetro de exclusión, ¿entiendo bien? Buenos días. Hola, Cristian, buenos días. Sí, efectivamente ya tenemos todo el proceso administrativo terminado, que fue tremendo, y ya tenemos fecha de inicio que es el próximo martes 2 de noviembre. Seremi, colóquenos al día. Han pasado bastante tiempo. Recordemos que esto no es una cosa nueva, el perímetro de exclusión en Osorno y en otras ciudades, pero en Osorno, como usted bien lo dijo recién, ha sido largo. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos un poco al día para que la gente vuelva a tener conocimiento de lo que va a significar eso en el transporte público mayor y si nos puede entregar detalles de los tiempos también? Desde que yo estoy acá, son 3 años de trabajo intenso en negociaciones con los operadores. Lo que logramos al final es mejorar la cobertura horaria, mejorar la cobertura territorial, y ya tenemos a 5 de las 7 líneas dentro del perímetro. Hay 2 líneas que no van, que son la línea 9 y la línea 26. La 26 porque no se vio interesado al final del proceso y la línea 9 porque no cumplió los requisitos en los plazos establecidos. Así que partimos con las otras 5 líneas. Hay un cambio de nombre de las líneas. Ahí los buses van a empezar a ser pintados de un cierto color por el sector. Vamos a tener buses hasta las 10 de la noche y partiendo de las 6 de la mañana. Así que el martes 2 de noviembre ya parten los buses con los recorridos oficiales, con los GPS instalados. Y empezamos a medir esa frecuencia, esa puntualidad y esa regularidad que nosotros queremos que se cumpla al 100% para que la gente tenga certeza de que va a tener transporte público en cada rincón de la ciudad en todos los horarios correspondientes. Esto llevó un periodo de prueba, ¿no? Tengo entendido que algunos microbuses, transportes ya estaban haciendo recorridos para ir justamente testeando. No, lo que pasa es que hubieron unos cambios importantes en lo que era la línea 45 y la 200, que ahora van a ser la línea, la 200 para ser la 1 y la 45 en la línea 2. Hubieron cambios importantes en recorrido que nosotros necesitábamos medirlos con el GPS. Y como hicimos la medición en GPS, ellos para no volver a lo que hacían antes y después volver a lo que tenían que hacer en perímetro, se quedaron efectivamente de manera directa con el recorrido que va en el perímetro. Pero eso fue una circunstancia de la medición del GPS para poder definir los puntos de medición. Pero lo oficial empieza el 2 de noviembre, empieza con estas 5 líneas, ya también terminó la preparación del centro de la ciudad y en Bilbao, estuvimos pintando las Pitasolo U, los cambiando los paraderos, que son dineros que venían también desde subsidio al municipio para que se hiciera esa obra. Así que desde el punto de vista vial, la ciudad se encuentra preparada, desde el punto de vista operacional, los operadores también están listos, y solamente nos falta el punto de vista administrativo, que nos demoró muchísimo, principalmente porque en pandemia no era muy fácil conseguir con compañías de seguro las pólizas para los empresarios y para los buses están asegurados, y esas pólizas en pandemia fue un verdadero parto conseguirlo, la verdad. Y eso nos demoró varios meses, y además que tuvimos una lamentable muerte entre medio del representante de la línea 7, que era don Alfredo Jase, que ya no está con nosotros. También hubo que hacer un cambio de escritura y un montón de cosas, así que nos encontramos con varios problemas, pero ya estamos ok. Hoy día yo viajo a Santiago a las 4 de la tarde a reunir con la ministra y tenemos la firma definitiva para empezar el 2 de noviembre. Decía entonces ya que desde el 2 comenzaría de forma oficial. Detalles que usted ha mencionado es que tenemos un horario y un recorrido que va a estar siendo monitoreado a través del GPS, por eso usted lo ha nombrado tantas veces, ¿no? Sí, porque una de las cosas más importantes es que los buses no cumplen con los recorridos y ni con los horarios. Hoy día el problema que hay, por ejemplo, en verano se dan muchos buses a la fruta, si tienen GPS nosotros vamos a identificar inmediatamente cuáles son, y también el cumplimiento de la frecuencia extrema. La gente que trabaja en el mall, por ejemplo, que sale a las 9 de la noche, termina de ordenar el local y todo, está saliendo a las 9 y media, cerca de las 10. Y nosotros tenemos que preocuparnos de que los buses, a través de los GPS, puedan cumplir con esos horarios para que esas personas puedan volver a su casa. Entonces, va a haber un cambio bien importante respecto a la operación. Aún nos quedan algunos problemas, por ejemplo, la línea 9 que no llegó con los papeles, no va a poder funcionar. Por tanto, nosotros tenemos que hacer rápidamente, dentro del perímetro, una variante que pueda cumplir el recorrido que se hacía antes a Ovejería. La gente de Ovejería hoy día prácticamente no tiene buses. La línea 9 está funcionando con 1 o 2 buses al día. Así que eso también es parte de la medida que voy a hacer yo a Santiago para que me permitan hacer una variante con alguna de las líneas que ya están en perímetro, que son una de las 5, para poder cubrir ese lugar y el empezar a abarcar más territorio. Así que ahí estamos avanzando, pero necesito urgente que empiece el 2 para poder tener toda la herramienta de cubrir lo que falta. ¿La línea que no se quiso sumar sigue trabajando normal? Sí, sigue trabajando normal hasta que nosotros la cancelemos, y obviamente nosotros la vamos a cancelar cuando tengamos la variante armada. Ya tenemos un diseño, pero nos falta un par de autorizaciones, que yo espero sacarla de aquí al 2 y poder empezar a lo más tardar la primera semana de noviembre con la variante y no perjudicar a esas personas que están hoy día sin locomoción. Jeremy, como siempre, agradecido al CNI de Transportes y Telecomunicaciones en la región de Los Lagos, Nicolás Cepeda. Agradecido al contacto telefónico, por cierto, sacando nuestras dudas y dándonos las buenas nuevas. Que tenga buen día, muchas gracias. Buen día, gracias a ustedes.